El contacto ahora con Cintia García, nos vamos a ocupar con ella de lo que fue ayer el abrazo en la televisión pública. En Canal 7, en el abrazo a los medios públicos con Fernando Alonso y Mariana Fossati. Lo que sucedió fue que quitaron los 8 partidos más grandes que le daban rating a la televisión pública. Segundo, que no empezamos a viajar a ningún lado. Tercero, que desde la vuelta a la democracia hasta acá, nunca el servicio de noticias de la televisión pública dejó de cubrir al presidente de la nación, ni dentro del país ni fuera del país. Esto es inédito. Y se va generando también el contexto desde los contenidos. Radio Nacional estuvo cuarta en algún momento en audiencia, hoy es una radio que casi no es escuchada, con una programación que se empieza a vaciar, se empiezan a pasar cosas grabadas, cosas en duplex. Eso va generando el contexto para que no seamos necesarios muchos de nosotros dentro de la radio. Allí estará tu abrazo. Esta exclusiva que nos plantea la gestión, que nos plantea el gobierno, saliendo en medio de comunicación afines a difamar a los trabajadores de la televisión pública, porque sabe que la televisión pública somos la primera barrera, no es la única, para atacar el único canal estatal de aire. Y nuevamente me encuentro caminando por la calle Tagle, siguiendo los pasos de los abrazos, estos pasos que se unen, que rodean el edificio de la televisión pública, como un abrazo, como una, casi como una ronda, ¿no? Casi como una ronda, casi como una recorrida emblemática de lo que queremos los argentinos y las argentinas como comunicación y qué estamos dispuestos a defender y qué tipo de comunicación queremos. Allí estará tu abrazo. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra. Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Caja Negra, el resumen de noticias en radio más escuchado del broadcasting nacional y popular. Pongan su radioreceptor a tiro de oreja de todos los presentes mientras repasamos la ruta que nos espera. Inicio de itinerario. Porque en Argentina no sepamos quién mató a Maldonado y quién mató a Rafael. En el caso de Rafael están las balas, están las balas del cuerpo, están las armas que dispararon. Y no hemos escuchado a ningún diputado de Cambiemos a nivel nacional hablar de las represas y de la reactivación, lo único que lo han hecho en campaña. La dictadura fue cívico-militar y muchos de los que hoy gobiernan la Argentina fueron parte de la complicidad civil que se enriqueció a partir de la desaparición de personas y de ese modelo económico, que es muy parecido al modelo económico que hoy estamos padeciendo los argentinos. Estamos volviendo a lo que fue el punto detonante cuando fuimos a cortar ahí el aeropuerto, que nos reprimió Gendarmería. Sabemos que van a despedir porque varios días antes tenemos mucha más presencia policial y de Gendarmería. En el hospital hace 2 años que está nuestro hospital prácticamente tomado por las fuerzas de seguridad. Paran ellos de fumigar y era porque llamaron a la policía. La policía se mete al campo también y me pide que me retire. Yo dije que no me iba a retirar hasta que la máquina no se retire. En las puertas de la fábrica y había un cartel donde indicaba que ellos estaban presentando proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora probablemente siga subiendo. Si hoy no interviene el Banco Central, ya estando a 20 pesos, es que obviamente está convalidando una devaluación, que es lo que en el fondo está ocurriendo. El Ministerio de Trabajo está jugando una carta fuertísima para el lado del empresariado. Eso es un hecho. Y bueno, nos sentimos absolutamente solos. Sí, como la sacaron del gobierno. Sin un crimen cometido, también ahora quieren sacar a Lula de las elecciones sin que haya cometido crimen. Él dijo algo así como que la inflación fue la más baja en una década. Macri carga con el récord de 42%, que es justamente al revés, desde 2002, que no había una inflación de ese tamaño. Caja Negra, archivo de radio. Durante la semana que pasó, 122 trabajadores de la salud del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas del Partido de Morón, provincia de Buenos Aires, no solo fueron despedidos sin contemplar enfermedad, embarazo ni que ocho cuartos, sino que, para llevar a cabo tan magna tarea, el Poder Ejecutivo Nacional envió un ejército de valientes oficiales de la ley, armados y respaldados por carros hidrantes, camiones, tanquetas y demás pertrechos. Nada importan los pacientes internados o ambulatorios, las necesidades sanitarias de la zona o la experiencia de los profesionales. Mucho menos los avances científicos que de allí emanan y podrían desarrollar más lucrativamente los amigos del poder. En los últimos días, incluso, las fuerzas represivas hicieron inteligencia puertas adentro, acosaron laburantes y seguramente marcaron problemáticos galenos. Así, el mismo gobierno que propugna la reconciliación con los asesinos de la última dictadura no parece tener pruritos en utilizar los mismos viejos métodos. Si no se sabe, se pregunta. En la 103.9, la radio de Cariló, entrevista. Cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana. Recién leímos algo que dijimos, esto está pasando de verdad. Y nosotros seguimos todos estos temas, pero hay cosas que uno dice, ¿en serio? ¿De verdad están pasando estas cosas? Está en línea Karina Almirón, que es técnica de inmunohistoquímica del Hospital Posadas, parte de los 122 trabajadores despedidos. El hospital está de paro por 24 horas, pero recién leíamos algo que lo vamos a controlar, lo vamos a chequear con ella, que es que hay 20 carros hidrantes en la puerta de un hospital público en la Argentina en el 2018. Karina, ¿qué tal? No te puedo decir buen día, te voy a decir gracias por atendernos el teléfono. Estamos acá, ya hicimos, intentamos hacer una movilización hacia la autopista y no pudimos subir a la autopista. Nos impidió un ejército de la gendarmería, digo un ejército que había cientos de agentes, había, como vos bien decías, un montón de carros hidrantes, camiones, tanques, una cosa, un despliegue que hemos visto pocas veces. Y a su vez, después de haber hecho, bueno, no pudimos cortar arriba de la autopista, hicimos un corte simbólico abajo del puente, en la colectora, después se hizo una ronda al hospital, una especie de abrazo, y ahora se está haciendo un acto en las puertas del hospital. Mientras tanto, algunos diputados que se solidarizaron con nosotros, dirigentes sindicales, dirigentes de las asociaciones gremiales, están pidiendo una reunión con la dirección del hospital, pero cuando estábamos subiendo las escaleras nos detuvo un grupo de policías de la Federal que directamente no nos dejaron ni entrar a preguntar, y en ese momento están intentando que nos reciban, que reciban a un pequeño grupo representando a todos los despedidos. ¿Vos sos una de las 122 personas despedidas del hospital? Sí, yo soy una de las 122 despedidos, sí. No hay causa de despido, simplemente despiden a los trabajadores que tenemos, digamos, años de trabajo en el hospital y formación, y van a tomar trabajadores monotributistas, a muchos de ellos sin título y sin matrícula, y bueno, eso es gravísimo para la situación. En este momento se están cerrando algunos sectores y todos los despedidos somos trabajadores de 15, 20, 25 años de antigüedad, y no se nos despide sin causa y ni siquiera con un telegrama. ¿Y cuándo empezó la presencia policial y de las fuerzas de seguridad en el hospital? ¿Y por qué? Digo, ¿se pudieron comunicar con alguien que les dice qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa con ellos allí? Las fuerzas de seguridad ya están desde los días previos a los despidos. Nosotros sabemos que van a despedir porque varios días antes tenemos mucha más presencia policial y de gendarmería. En el hospital hace 2 años que está nuestro hospital prácticamente tomado por las fuerzas de seguridad. Controlan directamente que no realicemos asambleas o vienen a preguntar quiénes somos, qué decidimos en la asamblea. Y estamos todo el tiempo vigilados. Las cámaras de seguridad del hospital están monitoreadas por gendarmería, para que se den una idea. O sea que los que controlan a los trabajadores del hospital son los gendarmes. Ayer, cuando había compañeros que venían a tomar sus puestos de trabajo, en la entrada había un gendarme que les pedía documentos. Y eso solamente se vio en la dictadura. ¿Y ahora cómo va a seguir la situación de ustedes? Votamos una movilización a los ministerios del Interior y de Salud Pública para la semana que viene. Vamos a hacer en los próximos días una nueva asamblea para ver qué otras medidas tomamos. El jueves vamos a estar en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. El sábado vamos a estar en la jornada por Luciano Arruga. Y vamos a seguir peleándola de todas las maneras posibles, llamando a una comisión de vecinas y pacientes que apoyen también esa pelea, porque en definitiva no solo es por nuestros puestos de trabajo, sino por la salud de todos los pacientes y la salud pública en general. ¿Cuántos pacientes atienden en el hospital Posadas? Atendemos a más de 5.000 pacientes por día con las enfermedades más complejas. Es la gente más humilde que viene de todo el conurbano bonaerense y del resto del país, con muchos pacientes con problemas sociales también. Se da respuesta a un montón de cosas por día. Y hoy toda esa atención, toda esa contención sanitaria y social se ve en peligro por las políticas que están aplicando. ¿Están privatizando, Karina, algunos sectores del hospital? Sí, se privatizó limpieza, quieren privatizar alimentación. Hay una empresa privada que hace todo lo que es mantenimiento, carpintería, herrería, durlo, pintura, electricidad, yesería, construcciones, todo eso, habiendo trabajadores del hospital que lo hacen, están contratando a empresas privadas para eso, y ahora lo que apuntan es a privatizar otros servicios, por ejemplo, los que hacen diagnóstico y tratamiento. Aumentos en la luz, aumentos en el gas, aumentan los despidos, sube el dólar, sube la deuda, aumentos en el tren, en el bondi, en el subte, más caros los medicamentos, el combustible, la garrafa, la leche y el pan, tu DNI, ser argentino, ser argentina. Estén seguros que vamos por el camino correcto. Crece la mentira. Te lo decimos desde hace 2 años. Caja Negra. Archivo de radio. ¿Tenés una empresa de servicios? ¿Una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto pero a un precio razonable? Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país. Tu empresa, tu nombre, tu marca, presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes. No busques más. Solo Caja Negra puede ofrecerte tanto. Escribinos a anunciantescajanegra@gmail.com y armamos un plan a la medida de tu éxito. Panorama Federal Caja Negra. Pana, provincia de Buenos Aires. Despidieron a 170 trabajadores de la empresa de fertilizantes Bunge. La empresa declaró que se llegó a esta situación debido a la falta de competitividad, paralización de líneas de producción, suba de costos y un mercado internacional que produce los mismos insumos a más bajo precio. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 5 días. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que la empresa incumplió la orden de la cartera laboral, ya que el gerente de la fábrica les impidió el ingreso a sus lugares de tareas. En declaraciones al Centro de Producción Farco, el delegado Rubén Ayala relató cómo fue el accionar del Ministerio de Trabajo de la provincia. En primera instancia habían incumplido el mandato del Ministerio, porque cuando quisimos entrar nos bloquearon la entrada y nos mandaron a un salón contiguo a la planta, donde nos decían que íbamos a recibir capacitación. Nos frisaron en un lugar y nos quieren frisar de acá 5 días en un lugar donde no hacemos absolutamente nada, nos está jugando al desgaste. Eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, es que el Ministerio de Trabajo está jugando una carta fuertísima para el lado del empresariado. Eso es un hecho. y bueno, nos sentimos absolutamente solos. Campo Santo, provincia de Salta. Cerró el ingenio azucarero más antiguo del país y dejó a 730 familias en la calle. El ingenio San Isidro fue fundado en 1760 y desde 2011 estaba en manos del grupo peruano Gloria. Los 730 trabajadores vieron afectada su fuente laboral tras la decisión de la empresa de cesar las operaciones y presentar un pedido de procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo. El gremio denuncia que se trata de una maniobra para presionar de cara a las paritarias. Mariano Cabrera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio San Isidro, se refirió en el programa Punto de Partida de Radio Gráfica FM 89.3 de la Ciudad de Buenos Aires a cómo se enteraron de los despidos y al rol de los empresarios del ingenio. Nos presentamos en las puertas de la fábrica y había un cartel donde indicaba que ellos estaban presentando proceso preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que cesaban las actividades con el pago de los haberes, ¿no? La verdad que ese hecho puntual del cese de actividades ha sido denunciado y la empresa ha sido intimada a que los trabajadores retomen sus tareas cada uno en su puesto de trabajo, porque el hecho de haber presentado un proceso preventivo de crisis no significa o no justifica, mejor dicho, que haya cesado las actividades, ¿no? Dique Chico, provincia de Córdoba. Arrestaron a Sofía Gatica por evitar una fumigación con tóxicos. La fundadora de Madres de Ituzaingó, quien perdió a su hija hace 20 años a causa del uso de agrotóxicos, fue apresada e imputada de impedir la manipulación de contaminantes prohibidos a 300 metros del casco urbano. Cabe aclarar que, tras una extensa lucha de los vecinos, una ordenanza municipal prohíbe la fumigación a menos de 1000 metros de el ejido urbano, pero los productores ojeros ganaron parte de la pulseada con la interposición de un amparo que aún no tiene vía libre debido a la feria judicial. Sofía Gatica, militante ecologista, desarrolló en el aire de Caballero de Día de Radio del Plata AM 1030 de la Ciudad de Buenos Aires cómo fue su arresto. Yo me quedé del lado del alambrado diciéndoles que paren de fumigar a los señores, no paraban de fumigar y seguían fumigando y me metí al campo y les hacía señas. En ese momento paran ellos de fumigar y era porque llamaron a la policía. Ajá. Bueno, a la policía. La policía se mete al campo también y me pide que me retire. Yo dije que no me iba a retirar hasta que la máquina no se retire. En eso llegan todos los ojeros a querer que yo me vaya. Yo digo, yo me voy a ir si la máquina se va. Y bueno, me empezaron a insultar y a maltratar. Y la policía mandó a buscar gente y bueno, me tiraron al piso y me esposaron y me llevaron detenida y me imputaron. Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Cresta Roja continúa en situación crítica y suspendió a 650 trabajadores. Los conflictos en la empresa no cesan y a la deuda por el pago de los sueldos del mes de diciembre y los bonos de fin de año se suma la denuncia de los trabajadores por la falta de alimento para los animales en los criaderos. Se espera que se realice una reunión entre representantes del Gremio del Campo, UATRE, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación y Empleados de Cresta Roja para discutir sobre nuevas medidas de fuerza. Cristian C. Mayer, trabajador de la planta, comentó en Detrás de lo que vemos, AM750 de la Ciudad de Buenos Aires, las dificultades que están atravesando los operarios de la avícola. Nos siguen sin pagar en términos los sueldos. Y creo que estamos volviendo a lo que fue el punto detonante cuando fuimos a cortar ahí el aeropuerto, que nos reprimió Gendarmería, porque estamos viviendo lo mismo que en ese momento, un vaciamiento total. San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. A 2 meses del fusilamiento de Rafael Nahuel, convocaron a una movilización en varios puntos del país. Rafael Nahuel murió a causa de una herida de bala sufrida en un operativo de fuerzas federales en Villa Mascardi, Bariloche. A 2 meses de la muerte del joven mapuche no hay avances en la causa. Desde la multisectorial Fisque Menuco, de la que participan varias organizaciones sociales, convocan a movilizarse para exigir justicia. La investigación judicial por la muerte de Rafael está a cargo del juez federal subrogante Gustavo Villanueva, quien espera una serie de peritajes para avanzar en el caso. Marcelo Parra, periodista de Bariloche, describió en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz lo que significa la ausencia de justicia para nuestra sociedad. Realmente creo que es un escándalo que en Argentina no sepamos quién mató a Maldonado y quién mató a Rafael. En el caso de Rafael están las balas, están las balas del cuerpo, están las armas que dispararon. No debería haber ningún motivo para, más que los tiempos políticos, ¿no? Para que no haya un responsable de esta muerte. Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Anunciaron 500 despidos y un recorte presupuestario del 18% en los yacimientos carboníferos Río Turbio. Al menos 500 trabajadores de la mina, encargada de extraer carbón para abastecer a la usina de la cuenca, fueron despedidos por el interventor de Cambiemos, Omar Zeidán. Al brutal recorte de personal, el gobierno nacional sumó también una reducción del 18% del presupuesto. Además, se eliminaron las inversiones de capital en la usina. De esta forma, se especula con que la verdadera intención es vender la usina a capitales privados. Darío Mena, diputado de Río Turbio, narró ante los micrófonos de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz el accionar de la dirigencia del PRO en la intervención de la usina. Lamentablemente esa es la manera de actuar que tiene esta intervención, por medio de los aprietes. Y eso obviamente que en la gente genera mucha incertidumbre y mucho miedo, ¿no? Mucho malestar. Por otro lado también le ofrecen la posibilidad de ir a trabajar a las represas. Hasta el día de hoy las represas no pasa absolutamente nada, es otra mentira del gobierno nacional. Y no hemos escuchado a ningún diputado de Cambiemos a nivel nacional hablar de las represas y de la reactivación. Lo único que lo han hecho en campaña ofreciendo 6.500 puestos de trabajo y absolutamente nada más. Lo mismo ha pasado acá. Panorama Federal Caja Negra. La pobreza cero y la creación de empleo fueron, más que caballitos de batalla, verdaderos caballos de Troya, con que la banda de CEOs que detenta el poder institucional en nuestro país engañó al pobre argento medio que, orgulloso, decía no participar en política ni interesarse por ella. Así nos fue. Hoy, transcurridos 2 años de su asunción, Mauricio Macri Blanco Villegas insiste una vez más con la misma cantinela diciendo que se desvela por cumplir esas metas mientras mendiga inversiones para un país cada vez más inviable que él mismo conduce, mintiéndole in your face a los dueños de todo en el foro de Davos, a donde se dirigió luego de interpretar su habitual humorada futbolística ante un inmutable y gélido Vladimir Putin y antes de su rotundo fracaso por cerrar un acuerdo con la Unión Europea con su par francés Emmanuel Macron. ¿No habrá querido decir pobreza CEO en la campaña? Radio Noticias del Plata. El presidente Macri expuso ante el Foro Económico Mundial en Davos. Señaló que en la Argentina la economía está cobrando auge, la inflación alcanzó el menor nivel en una década, los salarios se han recuperado y la pobreza y el desempleo se han reducido. Y como saben, mi primer compromiso para con mis ciudadanos es el de reducir la pobreza. He pedido que se evalúe durante mi presidencia si logro o no reducir la pobreza. Para reducir la pobreza es necesario también crear empleo. Es necesario aumentar las inversiones. Y para aumentar las inversiones es necesario ser predecible, ser fiable, respetar el Estado de Derecho. Eso es lo fundamental de nuestras tareas en estos últimos 2 años. Hemos mejorado mucho. Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada. Está en línea Axel Kicillof. ¿Escuchó esto de Macri, lo bien que va todo? No, pero un espanto, un mentiroso. Creo que ya está llegando a niveles olímpicos. Él dijo algo así como que la inflación fue la más baja en una década. Macri carga con el récord de 42%, que es justamente al revés. Desde 2002, que no había una inflación de ese tamaño, aún mal medida para abajo en el caso del gobierno de ellos y mal medida para arriba en el caso de nuestro gobierno. Pero en todos los casos, Macri debería haber dicho que tuvo la inflación más alta de los últimos 15 años. no solo ese durambarbismo for export no le sale bien, sino que además yo creo que sus interlocutores, que deben estar mejor informados que él y que mucho del periodismo local también, saben que todo eso es mentira. No se creó empleo, la economía tuvo un avance en 2017 hasta octubre, que fue muy inyectado con la obra pública, el crédito, todas cuestiones de corte electoral, y ya después el último dato que tenemos de actividad es una desaceleración encabezada todavía por los sectores construcción y financiero, que es la obra pública de pequeña monta que ha hecho Macri, más la especulación y la timba. O sea que es todo mentira, no hay una palabra de verdad en lo que acabo de escuchar. No sé si será que el inglés de Macri es muy malo y la traductora o la traductora está guionada hoy también, pero la verdad que todo eso es mentira, desmentido por los propios números del gobierno. Kicillof, Macri hizo hoy declaraciones que vuelven a atentar, una vez más, como lo viene haciendo desde el 10 de diciembre de 2015, contra la independencia económica, y atentando contra la independencia económica, destruir la soberanía política. Dijo algo así como: una alianza de la Argentina dentro del Mercosur con la Unión Europea es lo más natural del mundo, porque en definitiva todos somos descendientes de europeos. Y de ahí en adelante, lo más parecido al pacto Roca-Runciman, cuando el hijo de Roca bajó en Londres y dijo: somos la joya más preciada del Imperio Británico. ¿Cuánto perdemos de soberanía política en cada una de las resignaciones de soberanía económica? Sí, me parece que hay puntos claves, ¿no? Que hay que marcar como mojones que van indicando cuál es el destino de la política neoliberal de Macri. Está la cuestión de corto plazo. Macri ha reducido los salarios, ha reducido las jubilaciones, ha generado una fuerte situación en el mercado de trabajo, de pérdida de empleo, que obviamente actúa como un factor de coerción económica sobre los trabajadores. Pero de largo plazo, los resultados en términos económicos que lesionan la soberanía política son claramente, a mí me parece, dos. Primero, el endeudamiento, porque ya incluso el otro día leía grandes consultoras y calificadoras internacionales, el propio Fondo Monetario ha marcado este récord que establece Macri de endeudamiento y mostrado que la economía argentina ya está entrando en zona de fragilidad y vulnerabilidad externa y de dependencia externa, porque bueno, el endeudamiento no se ha usado para nada, para lo único que sirve es para cada vez deber más y tener que endeudarse nuevamente para pagar los intereses, lo cual restringe los grados de libertad de cualquier gobierno. O sea, el endeudamiento te genera dependencia, pero la apertura indiscriminada, que es esto que aparece con lo de el tratado con la Unión Europea, también, porque desindustrializa el país, lo hace más dependiente de insumos externos, más dependiente en la necesidad de divisas, de dólares. O sea que la desindustrialización y el endeudamiento son los factores estructurales que está generando el tema Macri, que restringe la posibilidad de hacer políticas a favor de las mayorías populares en adelante. Por eso estas son las cuestiones que más rápidamente hay que parar, aunque son las que más lentamente se van notando, ¿no? Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. ¿Viste cómo sube el dólar? No, claro, si apenas compras comida y pagas los impuestos, ¿qué vas a fijarte en el dólar? Quizás debería preguntarlo de otra manera. ¿Viste cómo aumentan las cosas? La comida, la vestimenta, la nafta, el alquiler, los impuestos. Bueno, ahí está. Ahora sabes cómo viene aumentando el dólar. El tema es por qué. Hay quienes dicen que los agroexportadores no liquidan divisa, y puede ser. Otros argumentan que los dólares migran hacia sus casas matrices por la ruta del pago de intereses de deuda o por avión a Panamá, y tal vez quizás. Pero la hipótesis que parece más acertada es que a los cráneos que manejan nuestra economía solo se les ocurre cumplir las metas de inflación de sus jefes del FMI devaluando la moneda, porque para ellos, si aumenta el dólar, además de ganar guita, suben los precios, baja el consumo, se enfría la economía y voilà, la inflación se detiene. Después vendrá la reprimarización de la economía y el regreso al granero del mundo, pero eso es otro tema. ¿O no? Desde el Café de los Patriotas, en el barrio de La Paternal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite FM La Patriada, en su frecuencia modulada de 102.1 MHz. Y hablábamos de este dólar que, bueno, va subiendo, ¿no? Algunos contentos porque llega a récord histórico. Estamos como en ese momento donde parece que queremos esas cosas, ¿no? Esos logros. Bueno, a veces los récords son negativos para el bolsillo del pueblo argentino. Pero para consultarlo por este tema tenemos a un ex director del Banco Central y además actual director de la carrera de Economía de la Universidad Metropolitana UMET. Arnaldo Boco está en línea. Arnaldo, acá Nicolás Márcico y el equipo del noticiero de FM La Patria te saluda. Bueno, yo diría que lo que está pasando es que hay una percepción de parte de la gente y en particular de los operadores financieros que hay una etapa, prácticamente se está cerrando, que es la etapa de altas tasas de interés, inducida por el gobierno para luchar contra la supuesta forma de encarar el método exitoso, luchar contra la inflación. No habían logrado ese cometido, el gobierno empieza a presionar al Banco Central para que baje la tasa de interés. El Banco Central se resistió, cuando bajó la tasa de interés mandó un mensaje a los operadores financieros. Los operadores financieros que habían atraído muchos capitales del exterior que se invierten en Argentina a tasas de interés muy altas, alimentando un circuito muy especulativo, comenzaron a refugiarse en otros lugares, digamos, básicamente comprando dólares y yéndose, o en su defecto yéndose al billete, comprando directamente dólares en el mercado, o en su defecto yéndose a la bolsa, como pasó hace dos o tres días, que está en plena ebullición una burbuja financiera allí alimentada por la salida de los fondos que estaban antes invertidos en el Banco Central, en las letras del Banco Central. Entonces, el dólar es una moneda que refleja un precio excesivo en la economía argentina, a diferencia de lo que pasa en otras economías. Empiezan otros ahorristas a tomar la misma decisión, más pequeños, y son aquellos que en definitiva van tras la búsqueda de una cobertura para sus ahorros y empiezan a ahorrar en dólares cuando antes estaban a lo mejor en un plazo fijo o tenían también Lebac. Entonces son pequeños y empiezan a comprar dólares como efecto manada. Claro. Y bueno, estamos en medio de esa conducta por parte de otros actores de la sociedad, y con los resultados que estamos viendo, digamos, un dólar que está prácticamente en los 20 pesos. Ya ha pasado, ayer en el área bancario, en algunas entidades se vendía más valor por encima de 20. Y bueno, la duda es si hoy el Banco Central va a vender o no va a vender dólares. Hay un problema, la reputación del gobierno en materia económica es muy mala y ha empeorado. Y en realidad es consecuencia que lo que dijo venir a resolver, no solo no lo resolvió, sino lo empeoró. Y además generó, como a vos cuando tenés una medicina equivocada, digamos, las consecuencias colaterales de esa aplicación han generado problemas con jubilados, han generado problemas con las retribuciones a los trabajadores públicos, han generado problemas en el nivel de actividad, han generado cierre de empresas. Estamos viendo 2 años de aplicación de un modelo que sabemos que no es sustentable, que es sustentable en la medida que haya deuda externa. Entonces la sociedad empieza lentamente a tomar posición. Y probablemente, aunque parezca extraño, la del dólar es una posición que indica el agotamiento de lo que se hizo por lo menos hasta diciembre. Me quedé con el dato de que hay que ver si el gobierno sale a comprar o no dólares hoy. Exacto. Pero para quedarme con el dato... A vender. Para parar la escalada, digamos. Claro, o sea, por eso, el dato concreto tiene que ver con eso, con si sale a frenarla o no, porque sí, si no la frena... Porque si no, la gente va a seguir comprando y los operadores van a seguir comprando. Claro. Y a medida que se acerque en febrero la renovación de Levax, el dólar probablemente siga subiendo. Si hoy no interviene el Banco Central, ya estando a 20 pesos, es que obviamente está convalidando una devaluación, que es lo que en el fondo está ocurriendo. Nos vamos a cambiar de bando. Los jueces como Bonadío, por ejemplo, no son un invento argentino como el dulce de leche o la virome. Personajes como él son más bien una marca de época, al igual que la tendencia que últimamente han tomado las instituciones en nuestro país. Para corroborar lo dicho, no hace falta ir demasiado lejos. En Brasil, desde el impeachment contra Dilma, se puede ver muy a las claras cómo el poder real, el de las corporaciones, arrasa cuanto derecho se le cruce en la renta o el beneficio de sus negocios. Allá como acá, la corrupción y los desmanejos aviesos de los empresarios en el poder son la moneda corriente. La judicialización de la política se ha tornado en herramienta y los líderes populares son asediados desde la prensa y la justicia. Acá como allá, y en otros lares, se inventan causas y se celebran juicios sumarísimos sin que haya media prueba, porque en realidad el único delito, imperdonable para el establishment, es haber sacado de la miseria al pueblo, otorgarle derechos y dejarlo soñar. En la política brasileña hay muchos puntos oscuros, pero uno está bien clarito. Si Lula llega a postularse, el sueño de los sin jeta se cae a pedazos. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Radio con vos. Somos vos. Tenemos la oportunidad de conversar con la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores, con Mónica Valente, y es importante, y digo que es una oportunidad periodística, porque después que fuera ratificada ayer la condena del juez Moro contra Lula, muchos se preguntan si finalmente Lula va a poder ser candidato a presidente este año. Mónica, Reinaldo 7Case te saluda desde Buenos Aires. Lo que pasó ayer hace que Lula quede afuera de la carrera presidencial, como especulan algunos analistas. No es verdad. En primer lugar, porque han condenado una persona inocente. Como decíamos antes del juicio y ahora lo ratificamos, Lula fue condenado sin crimen, sin pruebas. Por lo tanto, los jueces no lograron comprobar que Lula había recibido el departamento, el famoso triplex, y tampoco por el tema de los contratos de la Petrobras. Aliás, el propio juez Moro, en su sentencia final, había dicho que eso ya estaba desvinculado del tema de los contratos de la Petrobras. Y vamos a seguir recorriendo en los tribunales brasileños. Lo que yo quería aclarar para los compañeros y compañeras de Argentina es que la ley electoral en Brasil es, la justicia electoral en Brasil no es la misma justicia criminal. En primer lugar, para que Lula sea inabilitado como candidato, eso solamente se puede hacer después de la inscripción de él como candidato presidencial. Fato que só va a ocurrir en 15 de agosto, que es la fecha donde se empiezan las inscripciones electorales. Seguimos con nuestra campaña. Hoy tuvimos una reunión del Directorio Nacional del PT. Ratificamos la candidatura de Lula a la presidencia de la República y vamos a seguir denunciando lo que a nuestro juicio es la continuidad del golpe del impeachment de la presidenta Dilma. Así como la sacaron del gobierno sin

Así, muchos argentinos creen entender sobre política cuando ejemplifican sus anhelos en la materia, haciendo referencia a lo hecho en otros países como si fuera lo único posible y, sobre todo, como si pudiera extrapolarse matemáticamente a estas pampas. Pero en estas lides del remanido copiar y pegar, Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados PRO, espetó con su mejor cara de inocente en el diario de La Cornetita que los argentinos debemos reconciliarnos con los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, que tuvo a su padre y empresa como partícipes necesarios. Un prodigio de la simplificación y el negacionismo. Una muestra de cinismo y vileza. Una razón más para seguir gritando memoria, verdad y justicia. Hay mucho para decir. Para decir. Para decir. Presta atención y escucha. Entre Línea. Entrevista. Como les decía, el fin de semana ha generado muchísimo repudio las declaraciones del jefe de la bancada de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, quien llamó a imitar a Sudáfrica y, bueno, impulsar la reconciliación en referencia a lo que sucedió en la década de los 70. El textual es: creo que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación. La legisladora porteña Victoria Montenegro está en comunicación con nosotros. Bueno, imagino que no te deben sorprender estas declaraciones, ¿no? No, no, no. El nivel de perversión de este gobierno ya, lamentablemente, desde hace tiempo deja de sorprendernos. Digo, en cierta medida, escuchándolos, pienso en la pobreza en la que están llevándonos a los argentinos. En cierta medida, sí, el gobierno está haciendo, digamos, parte de la política de pobreza y de exclusión que se vive en África. Y además, digamos, pensando en la barbaridad de la declaración de Massot, no entendiendo la diferencia, digamos, en África hubo conflictos entre las diferentes etnias. Lo que, por supuesto, es aberrante y lo vimos todos en Argentina, hubo un terrorismo que fue ejercido por parte del Estado. Fue el propio Estado el que ejerció el terror, la desaparición de personas y algo que no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Hoy en nuestro país sigue habiendo personas desaparecidas con vida, centenares de personas desaparecidas con vida que viven con la identidad impuesta por el terrorismo de Estado. Creo que este gobierno desde el primer día lo intentó, porque lo decimos siempre, la dictadura fue cívico-militar y muchos de los que hoy gobiernan la Argentina fueron parte de la complicidad civil que se enriqueció a partir de la desaparición de personas y de ese modelo económico que es muy parecido al modelo económico que hoy estamos padeciendo los argentinos. Tiene que ver, todo siempre tiene que ver con todo. Ahí se instala desde el primer día la idea de poder nuevamente hablar de la teoría de los dos demonios, de la guerra, de los dos lados, de que hay que dejar esa historia atrás. Digamos, sí, hay que dejarla atrás, según ellos, porque en cada juicio lo que vemos es la complicidad civil. Y bueno, en el caso de Massot, con la nueva provincia, de hecho hay un fallo que los obliga a notificar a los ciudadanos realmente cómo fueron los sucesos en la década del 70, cuando ellos hablaban de subversivos, y se comprobó a partir de los juicios que eran víctimas que fueron víctimas de fusilamiento, que fueron víctimas de desaparición forzada, esa forma en la cual comunicaron, instalaron una mentira para que los argentinos creyeran esa idea de que habían entrado en guerra para ganar la paz. Bueno, ellos han sido cómplices de esa historia también, ¿no? Por supuesto que siempre duele. Duele por muchas cosas. Duele porque, de hecho, en la declaración, él también habla de que hay muchos que no quieren dejar esa historia en el pasado porque buscan algún tipo de rédito a partir de su condición de familiar. Y la verdad es que a todos los que nos atravesó, a los sobrevivientes, a las madres, a las abuelas, a los hijos, a los nietos, a los amigos, a todos los que nos atravesó directamente y a todos los argentinos que con los años pudimos entender el impacto del desastre, de la desaparición de miles de personas, nos moviliza, porque tiene que ver la memoria no con algo que pasó solamente, algo que sucedió hace más de 40 años, tiene que ver con la necesidad de poder construir un país que construya que tenga esa base de respeto por la vida, para que nunca más vuelva a repetirse la historia. Nosotros hoy nuevamente tenemos presos políticos, tuvimos escuchando la consigna, repitiendo la consigna durante casi 3 meses de la aparición con vida de una persona que lamentablemente apareció sin vida. Tenemos fusilamientos, tenemos hambre, tenemos persecución, tenemos un país que no es el que queremos, porque uno pone, los que somos militantes, nuestra militancia, nuestro trabajo, nuestro compromiso con la memoria, la búsqueda, por supuesto, en nuestro caso, yo como nieta de los hermanos que me faltan, pero también con la ilusión de algún día encontrar los restos de mi mamá, de mis tíos, de los padres de mis amigos, de los miles que nos robaron, para que tengamos un poco de paz, pero sobre todo para que aporte a la justicia, que tiene que ver con esto, siempre con esto, con la construcción de un futuro mejor. Eso es para nosotros la memoria. Mantener viva la memoria nos permite pensar en construir un futuro mejor, que lamentablemente, viendo este gobierno y este presente, cada vez se hace más difícil, ¿no? Hoy estamos hablando de funcionarios del gobierno que abiertamente e impunemente plantean esta idea de reconciliación. Nosotros lo que hacemos siempre es redoblar el trabajo, redoblar la militancia y redoblar la búsqueda para que la memoria siga siendo la política que abracen todos los argentinos. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Por estos días, en el barrio porteño de Saavedra, el asfalto brilla bajo la hilera de focos de luz mortecina. Un loco se viene desde Callao con su medio melón de sombrero y Malena viene tomada de su brazo. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años, 17. Y después me dice, perdóname, este, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven. A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta el tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta dos cosas de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un porrete y lo han bautizado, por eso que bailan los cosos de al lado. En ese paisaje, siempre nocturno, como respondiendo al llamado, una silueta con bigotito estilete y empilche de primera entra con paso de malevo, por más que todos sepan de su ternura. Sus manos, como palomas, gesticulan presurosas acompañando su canción. Su cabeza se ladea y cada tanto retrocede para cobrar impulso. El tango y su vida, que está por comenzar allá en 1926, se unirán de tal manera que uno será sinónimo del otro y viceversa. Antes trabajará de colectivero, taxista y mecánico, pero siempre lo recordaremos como el polaco. Feliz cumpleaños, Roberto. Gracias por tanta magia, Goyeneche. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo,